And under the boughs unbowed, I'll clothe in a snowy shroud. She had no heart so hardened. El gesto más radical, con Alicia Santurde y Sergio Vega. Regresar al cuerpo, volver siempre a él, como si así pudiésemos contener o apaciguar el vértigo de la vorágine de lo inmediato en la que parece que habitamos. Escribió Walter Benjamin que habitar es dejar huellas, y en las huellas siempre hay una lucha contra el olvido. Mirarlas es dejarse llevar por el placer del ensimismamiento. Los tatuajes son huellas, nos hablan de lo que habitaba y reside en nosotros. Los tatuajes también son rito, juego, risas. Escribe nuestro invitado que una piel labrada aspira a ser fértil. Hoy hablaremos de búsquedas estéticas y discursivas. Hablaremos de escarabajos, de dragones, de amazonas, de islas y de esas conversaciones en la madrugada que quieren o aspiran a decirlo todo. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a El Gesto Más Radical en Ahora Sol Radio y en el 88.5 FM de Radio Almeida, Granada. Hoy, de curar la piel, hablaremos de curar la piel, ensayo en torno al tatuaje con Nadal Sao. De curar la piel con Nadal Sao. Hoy nos acompaña el escritor, ensayista, crítico literario y profesor Nadal Sao. Es doctor en literatura contemporánea y colabora en medios como El Cultural y desde hace apenas unas semanas también en Babelia del País. Es editor del sello editorial H.I.O. y es autor de varios libros. En Anagrava ha publicado Curar la piel, ensayo en torno al tatuaje, que ha sido galardonado con el premio Anagrama de Ensayo 2023. Gracias, Nadal, por aceptar la invitación. No, gracias a vosotros, por favor, por supuesto. Qué maravilla, hemos disfrutado muchísimo del libro, nos ha gustado mucho. ¿Sí? ¿Qué tal recibir el premio Anagrama de Ensayo? ¿Cómo ha sido? Tiene que ser como muy emocionante, ¿no? Hombre, a ver, es un subidón, vaya. O sea, sí. claro, sí, una súper alegría. La verdad es que yo publicar el Anagrama para mí ya era como, en realidad era la gran ilusión, vaya, ¿no? Pero bueno, el añadido del premio, pues sí, vamos, euforia total. Qué bien. Muy estoy bien. Aquí. Sí, sí. Muy bien. Hola. Hola. Muy bien. Bueno. Pues Si quieres, bueno, yo soy Sergio, ella es Alicia. Encantados de contar contigo para este capítulo del Gesto Más Radical, en el que vamos a hablar Igualmente. de tu libro Curar la piel, ensayo en torno al tatuaje que ha ganado la última edición del premio Anagrama de Ensayo. Hablaba, mientras que no estaba Alicia, que bueno, que debe ser como muy emocionante, le preguntaba a Nadal recibir el premio Anagrama, ¿no? Que es como una institución y siempre, bueno, y encima con este jurado, con Remedios personas a las que Tapia, admiramos tanto. Remedio sí. Staff, efectivamente, Sí, sí, o sí, Pau sí. Luque. Bueno, la primera pregunta a lo mejor es un poquito indiscreta, pero queríamos saber qué pasó en 2014. En 2014, un momento, ahora, claro, cuando me tatué por primera vez, ¿te refieres? Sí, Sí, sí, sí. claro. ¿Qué fue ese proceso? Hace 10 años, además, una década. Sí. Claro. Bueno, no fue tanto lo que pasó en 2014 como lo que llevaba pasando los 10 años anteriores, ¿no? Es decir, a ver, cuando yo tenía unos 25, 24, 25 años, me di cuenta de que, bueno, de que había entrado en una dinámica, bueno, en un modelo de vida, digamos. En el que no estaba seguro de al que no estaba seguro de pertenecer, sobre todo porque algunas decisiones no las había tomado, tenía la sensación de que algunas decisiones vitales no las había tomado yo o solo yo, o no las había tomado con una absoluta conciencia de lo que estaba haciendo. Entonces, rehacer el camino de mi vida proceso largo y bueno, y no siempre fácil, claro. Entonces, lo que ocurrió en 2014 es que yo empezaba a tener la sensación de que sí había reconducido las cosas y que lo había hecho de un modo que de alguna manera pues merecía como un sello, ¿no? De no sé cómo decir, de autentificación, ¿no? Y por eso, y también un poco como por ganas de desafiar prejuicios propios, etcétera, por eso lo que 6 años antes quizás no se me habría ocurrido, que era tatuarme, de pronto parecía una idea atractiva, ¿no? Y lo hice, claro, y resultó que me encantó. Y has disfrutado mucho desde entonces. Sí. Alicia. A mí me parece muy interesante todo eso también que haces un poco, ¿no? Con lo que yo estoy de acuerdo. Yo también mi primer tatuaje me lo hice en un momento así como muy liminal de mi vida. El tema del tatuaje como ritual de paso, pero no solo como ritual de paso, sino como aplicar la propia narrativa vital al cuerpo, ¿no? Dejar ese espacio de desarrollo del cuerpo contando la historia y como, bueno, es que a mí me ha removido mucho el ensayo porque yo el tema de los tatuajes y las cicatrices siempre los he visto muy relacionados y entonces también tengo escrito varias veces sobre ello. Y entonces siempre creo como que los tatuajes son un poco las cicatrices elegidas, ¿no? Que haces un poco como a reseñar momentos en los que tú creas que, bueno, pues es lo que tú hablas mucho de yo, ¿no? Que te apetece como darle una impresión al final labrándolos en tu propio cuerpo. Entonces me interesa todo eso mucho de la narración personal a través del cuerpo y la resignificación de los símbolos, ¿no? A la vez también. No, claro, totalmente. Es verdad que, vamos a ver, a mí hay algo que creo que hay que matizar ante la gente que no se tatúa. Y es que de algún modo parece que está siempre todo el mundo esperando que un tatuaje tuyo tenga una traducción como muy inmediata, muy, muy, muy, muy, muy explícita. En forma de relato biográfico, ¿no? Como pues este tatuaje es sobre mi abuela, ese tatuaje es porque me casé. Bueno, muchas veces ocurre, ¿no? Sí. Otras veces la relación del tatuaje con tu biografía es más implícita o tiene más sustratos simbólicos que no hacen tan inmediatamente descifrable a qué suceso o a qué estado de ánimo replica el tatuaje, ¿no? Dicho esto, por supuesto que ese componente, digamos, de memoria está muy presente. En mi caso, vamos, yo creo que podría explicar a qué responden los tatuajes que llevo, todos y cada uno de ellos, creo que ahora son 21. Y bueno, alguno quizás no, ¿qué quiere decir? Alguna vez me he tatuado como gamberrada o me he tatuado por puro, no quiero una Rock of Ages. Recuerdo que la Rock of Ages para mí era como, mira, quiero ese tatuaje, porque los que llamamos old school, hay una serie de piezas que parece como obligado tenerlas, esa era una, entonces no puedo decir exactamente, no, responde a un momento biográfico, bueno, no, pero Claro, ese es el querer un old school, ¿no? sí. Querer un old school sí que habla también de mí y habla de quién soy y habla de mis decisiones, bueno, una Rock of Ages quería decir, bueno, o llevar estilo old school, sí que habla de mis decisiones, de quién soy, de cuál es el criterio estético o el tipo de gusto que he ido desarrollando, etcétera. Entonces, al final, por supuesto, siempre hay un componente de ese tipo. En cuanto a lo que dices sobre las cicatrices, mira, desde que me muevo, desde que estoy moviendo el libro, es la segunda vez, sois dos personas las que me habéis mencionado la cicatriz. Es curioso que no se mencione más y sin embargo no habéis sido dos, habéis sido dos chicas, una poeta en Murcia y ahora tú. Y espera, de hecho tengo que decir, me he precipitado, no tengo el libro a mano, pensé que te había dicho exactamente quién era y lo Sí. había enseñado. Bueno, en todo caso, el tema de las cicatrices y su conexión con los tatuajes me parece... Me parece, vamos, fundamental. Yo no lo trato mucho, ¿eh? O sea, vamos, no, que nadie espere que yo cuente muchas cosas al respecto, ¿no? Pero, o sea, aunque sí digo que es como una herida colmada, ¿no? Me parece que es la expresión que utilizo. Pero sí, alguien debería escribir sobre eso, sobre la relación entre cicatriz, entre la idea de cicatriz y la de tatuaje. Yo he visto, bueno, yo tengo una cicatriz en la cadera derecha muy amplia por una operación que me hicieron de niña y al llegar a la adolescencia me acomplejaba mucho y en un momento dado valoré tatuarme un dragón encima, ¿no? Y al final no lo hice y me alegro de no haberlo hecho porque luego me he estado tatuando y yo entendía que tanto la cicatriz como los tatuajes contaban historias distintas y historias interesantes, ¿no? A nivel de yo, de a mi yo narrativo. Entonces lo que tú dices, no todos tienen una expresión, no que sé, yo tengo aquí una botella tatuada que me tatué con unas amigas un día que salimos a comer, nos emborrachamos y decidimos Exacto, tatuarnos, exacto. ¿eh? Un saludo a Laura y a María, pero cuenta, o sea, el nivel de confianza y vulnerabilidad que puedes tener con alguien como para hacerte un tatuaje igual y saber que, o sea, que independientemente de a lo que devenga la relación con esa persona, eso va a seguir siendo para ti importante. Sí. Y no hablas de cicatrices externas, pero sí que hay otra cosa que me interesa mucho de a mí del ensayo, que es todo el tema de la escritura en procesos de duelo, ¿no? Que al final son cicatrices también, ¿no? Sí, sí, Todo el sí. tema de la enfermedad de tu padre, que además a mí ahora me resuena mucho porque estoy en una situación muy similar, todo el tema de la separación. Entonces, creo que también va ahí implícita la cicatriz y no, o sea, la labranza de la piel por fuera y por dentro, en cierto modo, ¿no? Bueno, primero dejadme decir, era Inés Belmonte, Ah, la genial. poeta murciana Me la que habla apunto. de... Parece una tontería, pero es que me hice una intervención estupenda en la presentación de Murcia, tenía mucho que ver con lo que tú decías y además es una, me llevé su libro, es una estupenda poeta, me daba muchísima rabia no estar recordando el nombre. Bueno, sí, efectivamente, fíjate que sobre esto de la escritura y el duelo, fíjate que yo, cuando empecé el libro, yo tenía la intención de que lo personal tuviera un peso menor del que acabó teniendo. Es verdad que iba a estar presente porque la estructura la decidí pronto, ¿no? Y la estructura son pues cinco tatuajes que yo mismo llevo y que me sirven para abrir la puerta a cinco cuestiones relacionadas con el hecho de tatuarse, ¿no? Entonces, bueno, de algún modo sí que iba a estar. Pero no esperaba, digamos, el nivel confesional, digamos, que el libro empieza a cobrar. Además es que se percibe, porque es que lo cobra en la segunda mitad del libro, eso se va abriendo, ¿no? Lo que ocurrió es que efectivamente ocurrieron, 2022 fue un año pues muy malo para mí, por las dos cosas que tú has dicho, por la muerte de mi padre y por la separación. Entonces yo estaba ahí ya como en el proceso final de escritura y resultaba imposible que no se colara, es que era imposible, o sea, no había cómo contenerlo. Y aún así, supongo que si me hubiera parecido importante contenerlo, ya habría encontrado la manera, ¿no? Pero es que me di cuenta de que en realidad funcionaba bien, es decir, de que era absolutamente normal y bueno, ¿no? Y vamos, fértil, que en un libro como ese, esas dos circunstancias aparecieran, porque son circunstancias que tienen que ver con dolor, por supuesto, pero que te activan también la duda sobre la memoria, sobre cómo integrar la memoria del matrimonio que ha caído, y de la persona querida que desaparece. Y claro, entonces, tanto el dolor como la búsqueda de cómo integrar en tu propia identidad esos dos momentos sin que desaparezcan de tu memoria, ¿no? Como poder incorporarlos, transformarlos, pero no traicionarlos. Bueno, pues tenía todo el sentido del mundo y por eso ya acabo diciendo algo que en el fondo es un poco tópico y como incluso previsible, pero es que resulta que me parecía verdad. Cuando yo digo en el epílogo, pues resulta que esto se ha convertido en una especie de tatuaje que ha desbordado la piel, el libro, ¿no? Ya digo, pues no es una idea muy brillante, simplemente resulta que es verdad, que de verdad lo siento así, ¿no? Entonces, sí, y por eso hay también paralelismos entre escritura, entre el hecho de escribir, el hecho de tatuarse, ¿no? Claro. Porque estás convocando de algún modo las mismas necesidades, los mismos impulsos. Sí, estás aterrizando algo desde lo mental a lo real, ¿no? O sea, la escritura, un libro, trasladar una emoción a un libro, sea una o sea, biográfica o simplemente sea una realidad emocional a un libro, te estás tatuando eso, ¿no? En negro sobre blanco. Entonces Sí. sí que a mí me gustó mucho también eso, cómo se va hilando y como tú dices, yo creo que a nivel al lector funciona perfectamente porque te va metiendo en esa no ficción y al vas dando datos, luego, no sé, a mí personalmente me resultó muy, muy interesante esa manera de abordarlo, la Qué verdad. bien. Me gustan mucho estas ideas también sobre escribes al inicio del ensayo y dices, quizá la mejor forma de conocer a una persona sea preguntarse hasta qué punto ha desbordado o no ese cauce heredado, en qué medida ha sido dócil o indócil al destino que la imaginación de sus progenitores concibió para ella cuando vino al mundo y hasta qué punto le ha marcado, le ha merecido la pena. Ahora que han pasado 14 años, ¿cómo de indócil ha sido, Nadal? Hombre, pues es una buena pregunta. Vamos a ver, he acabado, en mi caso, yo he acabado, digamos, estando razonablemente alineado con las expectativas de mis padres. Sí. Razonablemente, ¿eh? Tampoco, en fin, pero bueno. Pero para ello ha habido momentos de desobediencia necesarios para entender que bueno, que pues que esto soy yo, ¿no? Digamos, esta es la vida que más o menos deseo. Hombre, la vida que más o menos deseo dentro de la que soy capaz Posible. de obtener, ¿no? Exactamente. Pero es verdad que estoy bastante en paz y de ahí que empezar a tatuarme, en cierto modo, ¿no? Estoy bastante en paz conmigo mismo porque creo que pues eso, que he podido contestar a las principales preguntas que hasta ahora la vida me ha ido poniendo por delante, por mí mismo, ¿no? Y que he sido capaz de encajar más o menos bien la deuda familiar. Yo creo que todas las familias, incluso las mejores, la mía es una buena familia, ¿no? No es un libro de alguien que tenga ningún problema con los padres o con el padre, la verdad es que al revés. Pero incluso así, incluso las mejores familias tienen un poco de Leviatán, ¿no? Tienen un poco de, o sea, quiere decir, tener una familia es algo muy, muy problemático. Lo único peor es no tenerla, claro, es mucho peor, pero tenerla siempre tiene un componente difícil, ¿no? Entonces, dentro de lo razonable, yo creo que, bueno, que me las he arreglado. La idea de borrar el tatuaje, por ejemplo, y la idea de arrepentimiento. Hay una especie de elogio en curar la piel, un elogio del arrepentimiento, porque escribes, arrepentirse es anclarse en la memoria, tomar conciencia de que nada merece el olvido o decidir que será así. Es una supervivencia, un orgullo fértil, siempre que no se apague ni se estanque en rencor cenagoso. Qué bonito, ¿no? Qué poético. Al mismo tiempo es como la escritura de este ensayo de ficción. Pues bueno, gracias. En cuanto a la idea, pues sí, claro. Es un tema al que llevo tiempo dando muchas vueltas, ¿no? ¿Cómo relacionar, o sea, cómo combinar cambio o transformación? Que por un lado, primero, no siempre puedes controlar que las cosas cambien y se transformen, y por otro, tú deseas que se transformen. Pueden ocurrir ambas cosas, ¿no? Y al final, estar vivo tiene que ver con procesos de cambio y transformación constante. Otra cosa sería, en fin, no sé, pues eso. Pues estar muerto, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos una necesidad quizá poco atendida hoy en día de memoria y de vertebrar nuestra biografía y nuestra memoria de un modo coherente. Y cuando, por ejemplo, se rompe un vínculo, hombre, en la medida de lo posible y hasta donde seamos capaces, lo cierto es que lo ideal sería que ese vínculo, en vez de pasar de la existencia a la desaparición total, se transformara, ¿no? Se transformara en otra cosa, pero con capacidad de perdurar y sobre todo que pudiéramos recordar un momento. Ahora estoy pensando, pues, en el libro, pues podría ser mi matrimonio, ¿no? Pero bueno, en fin, a cada uno se le ocurrirá otras posibilidades, ¿no? Entonces, ese baile entre transformación y memoria, creo que ya dije esto del baile en alguna entrevista, pues que me parece que está bien, me parece que de verdad explica bien lo que quiero decir, el baile entre transformación y memoria. Bueno, el tatuaje, creo que, y la escritura también, pero el tatuaje, ya que hablamos de curar la piel, el tatuaje creo que lo invoca de un modo muy, muy claro, ¿no? Porque es que incluso el tatuaje se transforma, ¿no? La idea de que los tatuajes son para siempre. Hombre, primero, son para siempre hasta que te mueres, esto para empezar, ¿no? Y segundo, sí, esto me recuerda mucho a un doctor que en un momento dado, ¿no? Me dijo que me tomara una medicación antidepresiva. Y yo digo, hombre, yo no quiero estar medicado siempre. Dice, hombre, pero tú tienes. No sé qué edad tenía, ¿no? Pero tú tienes 30 y ¿qué? Tienes 34 años. Dice, pues, ¿y qué te vas a morir a los 80? Pues no te habrás medicado siempre, ¿no? Solo 55 años, bueno. Joder. Un tipo con sentido del humor, Sí. ¿no? Bueno, pues los tatuajes, en fin, en algún momento desaparecen contigo, por supuesto, pero es que además en tu propia piel se transforman, cuando dicen, ¿no? Cuando seas mayor, ¿qué pasará? Hombre, pues pasará que estaré mayor yo y estará mayor el tatuaje, ¿no? Que habrá perdido color. en alguna medida se habrá deformado, etcétera. Entonces, en el fondo la idea es muy, quiero decir, no, yo no pretendo decir que inventó la rueda, ni la invento yo, ni la inventa el tatuaje, por decir que hay una mezcla de memoria y transformación. Lo que ocurre es que el tatuaje creo que tiene una cosa, como primigenia, que nos permite reconectar con esta forma de entender, de experimentar la vida, que a lo mejor en otras manifestaciones culturales, y también está, por supuesto, pero igual cueste más, ¿no? Porque, qué sé yo, pienso en pues, la alta cultura, lo que se supone que es alta cultura, a lo mejor se ha vuelto un poco meta, ¿no? Alguien decía que tenías que ir a una exposición de arte con la bibliografía de Wittgenstein bajo el brazo, porque si no, no. Bueno, y luego la cultura mainstream se ha vuelto muy reiterativa y bueno, y con un olor a industria muy, muy fuerte. Entonces, de pronto, el tatuaje tiene algo de una inmediatez que te recuerda por qué nos gusta. ¿Por qué nos gustan las representaciones? ¿Por qué nos gustan los iconos? ¿Por qué nos gusta lo poético? ¿No? Tiene eso, tiene especie como de shock primigenio, ¿no? De reconectemos con de reconexión con las razones por las que existe la cultura, digamos. Hay una frase que dices en el ensayo que es la poesía, las canciones y los tatuajes es un puente que facilita el hermanamiento. Y sí estoy de acuerdo porque creo que es interesante hackear el código, ¿no? Todo esto. Porque lo que tú hablas de la cultura mainstream es verdad, o incluso los tatuajes, no hablas mucho del tema de la golondrina y sus significados, que hay mucha gente que lo lleva, pero es cierto que hay algo. Cuando te encuentras con alguien que está tatuado, en el que tú sabes si puedes hackear el código o no puedes hackear el código y entablar un puente con esa persona. Y no es algo, y es algo que va un poco más allá de que pertenezca a tu grupo, o tenga tus gustos o lleve un No. balón del Real Madrid, no tiene que ver con esto. Es algo y me parece muy interesante porque yo, es verdad, o sea, creo que es como cuando hablas con alguien de literatura y sabes con quién, aunque los gustos estén siendo comunes, va a haber una conexión o no, va a haber un código de entendimiento, ¿no? Entre Sí, esa manera de entender ese espacio, ¿no? De creación. no, no, totalmente. Una de las cosas que a mí me gusta de los tatuajes, esto no sé si lo digo, no, no recuerdo ahora si en el libro, pero una de las cosas que me gusta de los tatuajes es la facilidad con que propician conversaciones, ¿no? La facilidad con que de pronto tienes ganas de compartir. Anda, ¿dónde te hiciste esto? Pues tal. Eso sobre todo en verano, claro, cuando la piel empieza a aparecer. Y sí, tú tienes. Bueno, a ver, vamos a ver, hay tatuajes que inmediatamente te dicen que no puedes hackear Total, total, total, total. el código. Total. O sea, sí, está las dos cosas. Si el sí es no. ¿No? Exacto. Pero luego, claro, es verdad que permite establecer de pronto contactos como totalmente inesperados. Y una cosa, y la parte buena de cómo se ha democratizado el tatuaje es que a veces son, es que no sé cómo decir, pero bueno, como interclase, o sea, digamos, más allá de clase o de, ¿no? Y sí. Entonces, ya digo, yo creo que hay una cuestión yo creo que es una cuestión de que tiene una. El tatuaje, ¿no? Tiene una inmediatez en su relación con quienes los disfrutamos, nos los hacemos, los portamos, que, no sé, es como un poco o sea, vivificante, ¿no? Sí. Sede de orgullo gremial. Bueno, hay dos lugares que son muy importantes en el libro, que son Carnivale y Truelove, lugares donde te has hecho los tatuajes. Y dices que bueno, durante la lectura del libro todos hemos estado un poquito ahí en esa camilla y hemos estado ahí tatuándonos un poquito contigo en este momento cuando Ojalá. hablas de ese dolor que ha sido un niño asmático, ¿no? Que, bueno, que probablemente, bueno, es cuando hablas del tema de cuando eras asmático en la infancia y luego cuando te contaba, cuando llegas al momento en el que te estás haciendo el tatuaje en la espalda y los 10 últimos minutos ya sientes como que te has convertido en roca, ¿no? 25, ojalá hubieran sido 10. Sí, pero digo, los Pero 10 últimos esos minutos fueron 25 minutos, terribles, qué ¿no? Lo infierno. cuentas en el libro. Sí. Dime, dime, dime. Hay una que me interesa mucho, que es la idea esta de cuando hablas de cuando el tatuaje no ha acabado de completarse, es decir, que Ah, sí. estás en esa segunda o tercera cita, y esta idea de a quién pertenece el tatuaje, a la persona que lo porta o al artista que está haciéndolo. Sí. Bueno, a mí me hace gracia que me saques ese pasaje, porque es uno de esos pasajes en los que la escritura te lleva a donde no tenías especialmente previsto contar eso, pero bueno, estás dando vuelta. Claro, es un ensayo. Es decir, ensayas, haces probaturas, ¿no? Sobre posibles ideas, y a veces no te pertenecen del todo. Entonces, el tatuaje, tampoco sabes muy bien exactamente a quién pertenece mientras está todavía en un estado de ensayo, ¿no? De creación sin finalizar. Claro, yo llevaba la espalda, llevaba una espalda que ya era bastante, bueno, ya era más o menos, puede que alguna mirada un poco acostumbrada incluso lo pudiera dar por terminado, digamos, ¿no? Pudiera pensar, ah, bueno, ya está, un tatuaje. Pero no, le faltaban muchas cosas todavía. El Vara, que era quien me lo hizo, pues evidentemente era muy consciente de eso. Bueno, yo también. Yo me lo miraba y era como, todavía no es lo que yo he pensado o quiero que sea, pero empieza a serlo. Y para el Vara, pues lo mismo, ¿no? Pues él quiere terminar una pieza y quiere que sea una pieza, digamos, a la altura de su arte, de su técnica, de su talento. Y entonces se queda ahí en una zona de nadie, que es muy curiosa, porque te hace un tipo de compañía diferente, ¿no? El tatuaje inacabado al que viene después. Y luego para mí es una puerta para ponerme a especular, pues eso, sobre los procesos creativos, sobre la relación entre el autor de una obra, la obra y quien la recibe, etcétera, etcétera, ¿no? También es una forma, también es un pretexto para abrir puertas, ¿no? Y ver qué te encuentras por ahí. Porque claro, el libro lo que tiene es eso, que es un poco, alguien decía que era como un plano secuencia, ¿no? Y siempre se me ocurría, y también tiene un poco de scroll, es decir, continuamente va, o sea, la idea del libro era a ver cuántas cosas puedo meter, pero sin que se rompa el hilo conductor, ¿no? Ni que se pierda el lector, porque acabe hasta las narices de que, ¿no? Tiene que ser coherente, pero que nos lleve a muchos sitios. Y era un poco bueno, era lo que me divertía de escribirlo también, claro. Y la idea Sí. de curar, que escribes, prefiero el término curador en castellano, catalán, italiano, curar o tener cura, cuidar, son expresiones consoladoras. El amor concretado en acto, la convivencia entre tatuado y tatuaje da comienzo con una curación que demanda delicadeza, lentitud, sombra. Los primeros días la tinta desprende una aura de alteridad juguetona. Lavas y proteges la zona que se te ha convertido en extraña. Qué bonito este momento de curar, de cuidado de la propia piel y de detenimiento, ¿no? En esa zona en la que a lo mejor nunca te habías dado cuenta. Me llama mucho también cuando hablas del escarabajo, ¿no? Y como cuando tú miras el escarabajo y te sorprende, ¿no? Las propias, bueno, pues dimensión de la piel, la textura y todo. Me parece súper bonito esta idea de lentitud y como que el tatuaje también escribes, dices, la naturaleza del tatuaje sigue manteniéndose totalmente opaca al cálculo inversor. ¿Por qué? Claro, a ver, ¿por dónde empiezo? Bueno, empezando por lo último, porque tengo una anécdota graciosa y que habla de las contradicciones que todos experimentamos. Yo digo que, claro, normalmente a las personas que llevamos muchos tatuajes se nos llama coleccionistas en el mundillo, ¿no? Pero si yo buscando un poco un paralelismo con el mundo del arte, me parecía que lo del coleccionista no acababa exactamente de ser el equivalente perfecto. Porque un coleccionista al final es de alguna manera un inversor, ¿no? Es otras cosas, ¿eh? Ayuda, en fin, seguro que es más complejo. Pero hay un componente de inversión en la obra. Un tatuaje no vas a, digamos, no vas a comprarlo por 500 y venderlo por 1.500 porque no lo vas a vender. A lo sumo, alguien podría interpretar que es una forma de construirte tu personaje y por eso construirte una marca. Bueno, esto se podría discutir, pero no es propiamente una inversión, ¿no? De todos modos, la anécdota es que, bueno, en otro momento yo hablo del tatuaje que llevo aquí, que es una bruja, y entonces digo algo así, claro, porque mi bruja no vende nada, ¿no? Mi bruja no se pliega al capitalismo porque no vende. No sirve para vender algo así, ¿no? Entonces, pero después, y yo no me di cuenta en ese momento, en el cultural me hicieron una entrevista y tal, entonces me pidieron, pues, pero a ver, que se vea algún tatuaje. Entonces me levanté la camisa y me hice una foto mostrando a la bruja que acabó siendo portada del cultural. Claro, y una amiga me decía, bueno, pues qué poco ha tardado, ¿no? En ponerse a vender cosas la bruja, porque apareció una portada del Vercel sin músculo, ¿no? Pero bueno, bueno, esto por un lado. Entonces, y por otro lado, lo del cuidado, yo creo que es una de las cosas bonitas. Bueno, a ver, yo aquí no quiero tampoco colar cosas que no son, porque la verdad es que, quiero decir, ahí escribo en nombre de muchos tatuados, cuando digo todo esto del cuidado. Pero tengo que reconocer que yo soy más bien descuidado con los tatuajes, es decir, soy un poco desastre, ¿eh? Se Yo me soy cura. un desastre absoluto, Sí, sí, cremita sí. el día y ya está, soy un Y también es que desastre. porque se me curan muy bien, entonces al final es como, bueno, pero bueno, sí que en los primeros, que no sabías y tal, que además era novedad, sí que experimenté también eso, ¿no? Como de la ilusión y como casi te digo, como la ternura de lavarlo mucho, estar muy pendiente, uy, a ver, uy, que está saliendo un poco de escama, que voy a darle otra friega, ¿no? Bueno, y cuando me preguntan sobre el papel del dolor en el tatuaje, bueno, lo que tiene o sea, es como cara y cruz juntos, el dolor previo y el cuidado después, son los dos elementos que en el tatuaje pues te permiten de algún modo aprender pequeñas cosas sobre tu cuerpo, sobre tu relación con el cuerpo, ¿no? Claro, el dolor igual conviene no exagerarlo tampoco, porque existe, pero primero depende mucho de la persona, la edad, el lugar, la técnica del tatuador. Yo ha habido tatuajes en los que casi me duermo. Y luego está el tatuaje en la espalda, que de verdad que yo, o sea, le cogí miedo a tatuarme, porque es que de verdad que lo pasé muy mal, ¿no? Entonces, como es muy relativo. Pero bueno, incluso cuando lo pasé tan mal, el hecho de que sea un dolor escogido, pautado, ¿no? Ritualizado de algún modo, y que sabes que tiene inevitablemente pues va a durar un tiempo y luego se acaba, pues todo eso, hombre, lo hace más llevadero, hace diferente al dolor que provocaría un accidente, etcétera, ¿no? Pero aún así está ahí y te permite, pues eso, pues atender a tus límites, jugar con el autocontrol, y luego cuando llega la curación, pues la curación es un proceso también muy, muy bonito en realidad, aunque yo diga, y es verdad, que soy descuidado, bueno, yo qué sé, no siempre lo hacemos todo bien, ¿no? Pero cuidar el proceso de cicatrización y de limpieza, pues debería ser parte del ritual, ¿no? Ya que yo hablo bastante de rito, etcétera, pues debería serlo. Claro, el dolor como ritual, que es algo que creo que es antropológicamente muy habitual, Sí. y el dolor que, o sea, hay gente que se toma el tatuaje como un dolor dramático y no es un dolor asociado a una enfermedad, a un accidente, como tú bien dices, ¿no? Es como puede ser, bueno, poniendo igual un ejemplo muy al límite, pero el dolor del parto. Tú sabes que si todo va bien va a ser un dolor de un tiempo. Que bueno, va a ser un cambio a un proceso que va a ser otra cosa también en relación con el cuerpo, claro, por Exacto. supuesto. Y luego los tatuajes, ¿a ti te pasa que tú ya los tienes antes de tatuártelos? ¿Tú ya te Yo... los ves? ¿Tú ya los sientes en tu No, cuerpo? no, ¿No? no, no, no, mira, mira, no, esto no. Lo que yo digo algo un poco distinto, bueno, un poco no, claramente distinto, pero que igual ya va al mismo sitio, que es que una vez los tengo, me da la sensación de que hayan estado siempre. Siempre Pero no ahí. previamente, no, previamente no, previamente soy capaz de, o no pienso demasiado en ello, quizás, ¿no? No, no, no sé, no sabría cómo explicar, pero entiendo, me puedo imaginar perfectamente a qué te refieres, pero no me ocurre, ¿no? No, no, no. Lo tuyo es a la inversa. Pero a Yo ti eso sí, sí ¿eh? que. A ti Yo sí. antes de hacérmelo es como. Porque además yo no llevo grandes piezas, yo llevo muchas, muchas piezas, pero pequeñas. Y es. De pronto lo veo, ¿no? Ya está. O sea, está como en mi cuerpo. Y entonces ya es cuando ya doy el paso y me lo hago. Que es un poco a la inversa lo que haces tú. O sea, lo que tú comentas, ¿no? Pero lo tuyo es al revés. Es como cuando lo tengo, si es que siempre ha estado ahí. Hay algo como Sí. que estuviera pidiendo asomar, ¿no? De Sí, alguna manera. exacto. Sí. Está súper bien visto, sí. Sí, algo que pide asomar. Claro, mira, no hay entrevista o presentación de este libro en la que no haya, en la que no salga alguna idea que yo piense, caramba, tendría que haberla tenido yo y tendría que estar en el libro, ¿no? O sea, siempre, ¿no? Por eso digo, porque que el tatuaje promueve mucho la conversación, o sea, facilita mucho la conversación y todos, bueno, todos, en fin, todos, no lo sé, todos los tatuados tenemos mucho que decir al respecto y muchos no tatuados tienen mucha curiosidad y muchas ganas o de comprender o de rebatir, pero en todo caso, sí. De dialogar. Sí, Y luego, exacto. y también hay otra cosa, esto es un poco, igual es un poco desde el punto de vista de la gente que nos tatuamos, tú además que te gusta tatuarte old school, que bueno, detrás tiene, digamos, una base, de una argumentación teórica de por qué eso es así, hay unos tatuadores clásicos, bla, bla, bla. Cuando notas como alguien fuera del contexto lo que hablábamos, ¿no? Que no hay narrativa, la reapropiación, que eso lo sientes ahí como que dices. Ah, ¿qué hace esa persona con ese tatuaje? Como que no le va nada, ¿no? Cuando se pusieron de moda, yo qué sé, las calaveras mexicanas o que de pronto fue una. Y había ahí como un poco de rabia de clase de tatuado, ¿no? En plan, como, Sí. ¿eso por qué lo llevas tú, no? Sí, totalmente. Pero bueno, yo creo que hay que empezar a dejar. O sea, yo lo pienso totalmente, pero después se me ocurre que cualquier tatuado de los años 80 probablemente diría, me vería y diría, ¿qué haces tú tatuado? ¿No? Claro. No, no, sí, porque en los años 80, bueno, en los 80, sí, también, pero ya no digamos en los 60, ¿no? Alguien de mi perfil no habría llevado un tatuaje, ni no sé, seguro, o sea, yo no habría llegado al tatuaje siendo más o menos yo, ¿no? O sea, un profesor que escribe críticas de literatura, o sea, no habría encontrado el camino que lo llevara al tatuaje, habría sido socioculturalmente imposible, ¿no? Entonces, si lo piensas así, ya rebajas un poco como esa voluntad como de pronto de ser el guardián de las esencias, ¿no? Sí. Y luego pues acabas pensando, o al menos a mí me ocurre cada vez más, que es como, bueno, oye, vamos a dejarnos todos en paz unos a los otros y Sí. lleva tu tribalico, lleva tu calavera mexicana y ya está, tú, oye. Sí, total, yo. Pero la tentación existe, ¿no? La Sí, cosa sí, sí, sí. sí, es, sí, por supuesto. Sí, yo esa misma sensación la tuve cuando me encontré con una, bueno, una persona muy joven que lleva tatuada una cinta de cassette y entonces en un momento dado me entró la indignación y pensé, ¿Por qué lleva una cinta de cassette si no ha conocido las cintas de cassette? Claro, claro, Hasta que yo caí en la cuenta de que yo llevaba tatuada una espada láser de claro. ciencia ficción. Y digo, vamos a ver, Alicia, por favor, un poquito más coherente con lo que le estás diciendo, ¿sabes? Y ahí yo misma me hice que dije, ya está. Ya está. Claro, claro, A claro. Claro. ver. Sí. La bruja, el capítulo de la bruja comienza, bueno, con una cita de Patricio Prom que me ha encantado. De mañana tendremos otros nombres, que dice: él siempre había pensado en la identidad como un punto de llegada, no como uno de partida. Y un poquito, unas páginas antes, hablas de que una piel labrada aspira a ser fértil. Y esta idea de, bueno, y esta exploración que haces en el ensayo, muy interesante, sobre la identidad, ¿no? Cómo no nos identificamos con nuestro cuerpo, ¿no? Y que hay, esta frase me ha parecido súper triste, pero bueno, conmovedora. Dice: y hay quien alcanzó los 80 años exhaustos de no asumirse. ¿El tatuaje nos ayuda o puede ayudarnos a asumirnos? Bueno, sería, claro, tú mismo, claro, puede ayudarnos, sería seguramente la mejor forma, la forma más exacta de decirlo, porque podemos utilizar, como cualquier otra cosa por otro lado, podemos utilizar el tatuaje, o las personas utilizan el tatuaje de muchas maneras, y en fin. Pero que puede ayudarnos, que tiene esa potencia, esa potencialidad, de eso estoy convencido. Evidentemente puedes asumirte sin tatuajes, ¿no? Sin duda, pero vamos, solo faltaría. Pero sí, a mí me ha ayudado, por ejemplo. Bueno, tampoco quiero hablar excesivamente de mí mismo, entonces da igual, pero bueno, el caso es que sí, me ha ayudado. Además, es que lo digo en un momento dado, yo no digo que sea la razón principal por la que nos tatuamos, no digo que siempre nos tatuemos por eso, bla, bla, bla. Pero, hombre, en alguna medida, me cuesta creer que haya alguien que no se tatúe. O sea, me cuesta creer que haya alguien que no se sienta más guapo después de tatuarse que antes de hacerlo, ¿no? O sea, si nos sintiéramos menos guapos, para nosotros mismos, aunque sea, ¿no? Probablemente iríamos dejando de tatuarnos, ¿no? Entonces, igual, pues yo me siento más guapo. Tatuándome, ¿no? Ahora, la gente hay que pensar a todo lo contrario. ¿Cómo se desgracian? Pues me parece estupendo, pero para mí me ayuda a sumirme. Y aparte de lo que, de la frivolidad, si es que es frivolidad, que no lo tengo tan claro, es decir, nos vemos más guapos, pero no solo eso. También veo emerger símbolos que tienen que ver conmigo y que hacen que me reconozca, y luego pues me gusta haber adquirido la capacidad de pues sí, pues por mis narices hoy me voy a tatuar, hoy dentro de 2 horas tendré en la mano algo que antes no estaba y será para siempre, y qué, pues acepto esa especie de apuesta, ¿no? Que si lo piensas es un poco loca, pero entonces sí, yo creo que hay una Creo que hay una potencialidad del tatuaje para ayudarnos a no a ser quien somos, pero sí a estar en paz con quien somos, y además a poder transmitirlo, comunicarlo, como digo yo en el libro, no necesariamente al mundo entero, pero sí a las miradas que puedan entenderlo, y a las que nos interesa interpelar, ¿no? Son profundamente eróticos los tatuajes, y al mismo tiempo a mí me pasa una cosa. Yo confieso, no llevo ningún tatuaje, pero a mí me ayuda mucho al tacto, porque me gustaría mucho tocar los tatuajes y acariciarlos. Me Claro. parece, tengo esta idea de acariciar el tatuaje, Sí, me sí, parece sí. súper, súper Sí. bonito, y me gusta. Y olerlo, el olor del tatuaje y de la piel tatuada, ¿no? Que no sabemos, supongo que variará como la piel. Tengo que decirte que hay personajes memorables en tu libro, como esta señora de 80 años Ah, bueno, esto es increíble. que hace de pandemia, ¿no? Que todos nos revolvieron posibilidades en la cabeza, y ella también, ¿no? Decidió vender su casa, que llevaba toda la vida viviendo allí, y decidió tatuarse el brazo con su música de Bach, también la encontrarán en el libro y es un personajazo maravilloso, ¿no? Esos que te Correcto. encuentras en bueno, pues en la vida a veces. Eso es el azar, pero es una maravilla, fue una maravilla, yo alucinaba. Los tatuajes son, claro que son eróticos. Bueno, vamos a ver, cuando yo todavía no me había tatuado, y además no había tenido muchas, no, quizás no había tenido ninguna pareja con tatuaje, bueno, quizás muy, muy, una pareja, en fin, no, creo que no había tenido ninguna pareja con tatuajes. O sea, desde el desconocimiento, yo tengo que reconocer que me parecían muy eróticos, ¿no? No quiero parecerme a ese tipo, ¿no? A ese tipo con el que hablo en el libro. Y dice, ¿no? Y dice, hombre, a mí antes me gustaban porque pensaba que panteras las mujeres. No, no quiero parecer una así. Pero bueno, la verdad es que sí, les veía veía ahí un componente como sí, muy, muy erótico. Ahora que los llevo y que he tenido parejas que los llevan y amantes que los llevaban y tal, me siguen pareciendo eróticos, pero, y yo creo que esto es bueno lo que diré ahora, quiero decir que es, los veo integrados en el, o sea, los veo eróticos como veo erótico, no sé, lo que queráis decir, ¿no? Un pie, no sé qué forma que te gusta, o un pecho. Quiero decir, veo que tienen un componente erótico fantástico, pero ese erotismo tiene mucho que ver precisamente con el papel que cumplen en el conjunto de la persona y de la piel, del cuerpo de cada persona, ¿no? Pero vamos, sí, indiscutiblemente lo tienen. Creo que esto que dice el Pantera, ¿no? Yo lo pensé, ¿no? Así en sus comentarios. Hombre, sí que hay algo, ¿no? Para la gente que no está tatuada, que se ve que esa otra persona, hombre o mujer, ha sido capaz de traspasar un límite, Sí. ¿no? Que tú no eres capaz de traspasar, y siempre hay algo erótico y atrayente en alguien que es capaz de atravesar un límite que tú no has atravesado. Pero yo creo que a la vez también en el tatuaje hay mucha fragilidad. O sea, en general, hay una decisión para el tatuaje más allá del capital erótico, que sin duda lo tiene, que hay una fragilidad. Entonces yo creo que lo que tú dices no entra en la narrativa de esa persona porque probablemente son puertas abiertas, ¿no? Y esos dibujos al final son pues como los calendarios de Adviento que te van mostrando ahí pequeñas cuestiones, que entendía su visión de las mujeres, tal. Luego haces también un recorrido muy interesante, sobre todo el movimiento Suicide Girls, que yo, o sea, lo viví mucho, en plan que lo seguí mucho en sus momentos, porque yo escucho música punk, hardcore y bueno, pues tal. Y me parece muy interesante que es cierto que empezó como un espacio de liberación de corporalidades, de estéticas disidentes, de abrazar lo queer desde otras identidades, desde identidades cis, o sea, etcétera. Y terminó siendo un Pornhub para Sí, bueno, sí. Timpum, ¿no? Pero es interesante porque es como, o sea, cómo se capitalizó, pero como inicialmente sí que fue un espacio de expresión para muchas chicas jóvenes con identidades y corporalidades que no eran hegemónicas en la época. Estamos hablando de que el movimiento Suicide Girls fue potente a partir del 2000, ¿no? Yo creo que a finales de los 90 ya, y ahora es muy habitual ver una chica con muchos piercings, pelos de colores, pero no era lo habitual. Te miraban como un bicho raro, Sí, sí, realmente. sí, Sí, o sí, sí, sea. no, por supuesto. Sí, ese movimiento es curioso. Yo, como decir, no conocía a las Suicide Girls por el componente contracultural, precisamente, ¿no? Quiero decir, mi propia relación con esa web demuestra que en algún momento eso se había acabado, porque. Pero claro, sí, efectivamente. Vamos a ver, es el problema. Yo lo digo en el momento, claro, es el problema que tiene el tatuaje o las estéticas más o menos disidentes. Pero ¿qué aspecto del mundo hoy en día no tiene ese problema, ¿no? Y me refiero al Claro. problema de pon algo sobre la mesa y alguien vendrá a capitalizarlo, ¿no? Bueno, alguien o el o si quieres el sistema, sea, significa lo que signifique el sistema, que, ¿no? Que de tan abstracto a veces parece que no signifique nada. Pero claro, es el peligro. Pues evidentemente que los tatuajes hay quien los utiliza como capital erótico y solo como capital erótico, o para llamar la atención, o para no sé qué, o porque invitan a Sergio Ramos. Bueno, pues sí, claro. Y hay quien escribe también para tener capital, solo Total. el capital cultural, Y y erótico. pobrecicos creen que erótico también. No sé cómo debe eso. No sé cómo deben llevar la desilusión cuando descubren la terrible verdad, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué? ¿No de la literatura solo es eso? ¿Por qué el tatuaje solo es eso? Porque tontería es esa, ¿no? El tatuaje. Claro. Lo importante del tatuaje está en otro sitio. Y cuando ocurre eso con el tatuaje, por otro lado, podemos también pensarlo y escribir sobre ello y sacar conclusiones sobre el mundo en el que vivimos observando eso, ¿no? Quiere decir que para mí, lo he dicho en varios sitios también, pero para mí quizás, claro, a mí no me interesa, quiere decir, no, no, el libro no es un libro que haga proselitismo del tatuaje, me parece súper normal que alguien no quiera tatuar, en fin, solo Sí. faltaría. Espero que seamos minoría siempre, además, no sé cómo Sí. decir. O no, o me da igual, pero me parece súper normal que mucha gente pase de tatuarse. Y no, no, bueno, en realidad se me ocurriría que eso tenga algo estupendo. Lo que yo sí querría, bueno, aparte de que se respeta a los tatuados, pero eso poco a poco, en fin, yo creo que hoy en día, en fin, es una batalla que no digo que esté ganada en cada rincón del país, pero bueno, en el gran mapa está ganada, ¿no? Creo que se respete también. Lo que se respete, que se comprenda y se aproveche las posibilidades que el fenómeno del tatuaje y el mundo del tatuaje nos dan para pensar, ¿no? Es decir, es un fenómeno cultural y sociológico demasiado grande como para desentenderlo. Porque estoy convencido Total. de que dice muchas cosas sobre quiénes somos, qué necesitamos, qué anhelamos, cómo estamos en el mundo. Y el libro, pues, es una invitación a eso, tras la que pueden venir muchísimas otras. Quiere decir, hay aspectos que pueden desarrollarse más de los que yo trato en el libro. Bueno, y algunos están desarrollados en papers académicos y en, ¿no? Pero que estén un poco más en la conversación, no solo en los papers de una especialista en historia del arte, sino, bueno, quiero decir, una sección de tatuajes en suplementos culturales. No, no lo sé, ¿no? Pero ¿por qué no? ¿No? Eso parecía que no iba a ocurrir nunca con el cómic y de pronto ocurrió, ¿no? Pues oye, pues cuanto Exacto. antes mejor, ¿no? Hagámoslo. Proponlo, yo me apunto. O una revista. No quiero decir en absoluto nada, nada, nada malo en contra de las revistas que se publican en España, ¿no? De verdad, o sea, no, no, no, no, no tengo nada malo que decir, pero cumplen la función que cumplen, pero quizás la función de eso, pues de hacer crítica artística, ¿no? Y cultural sobre el tatuaje, pues igual todavía no le está haciendo eso nadie en el mundo, digamos, periodístico, creo que podcastero tampoco, en fin. Pues igual podemos ir abriendo, ¿no? Ir introduciendo en la conversación al tatuaje. Esta sería un poco la idea que sí puede que persiga de algún modo el libro. Esta sí. Y esta idea que me parece que acabas de mencionar, la idea de la tautofobia, bueno, no sé si esta palabra sí, Sí. no, no la acabamos de inventar, pero me parece muy, muy Bueno, interesante y muy entendemos, ¿no? bien. Sí. Sí. Pero también tiene un componente de clase. Probablemente el tatuaje de Sergio Ramos, por poner un ejemplo, ¿no? No sea el mismo de un chaval que, bueno, pues vive en un barrio, podríamos decir, de clase baja, Sí. ¿no? Es decir, no da el mismo miedo. O no genera tanto rechazo o Está tanta. claro, está claro. No, la clase está en todas partes, como bien sabemos. Entonces también está aquí, ¿no? ¿Por qué el tatuaje tenía mala fama? Bueno, Apple, ya. porque era claro. ¿Por qué ahora hay tatuajes que nos parecen? Porque claro, cuando el tatuaje se ha normalizado, de pronto ocurre una cosa, y es que antes un tatuaje era un tatuaje y ya, lo importante era tatuarse, Y ahora resulta que lo importante es si el tatuaje es bonito o no es bonito, si la técnica es buena o no es buena, y cómo compras tatuajes bonitos y el tiempo, y cómo compras el tiempo de tatuadores con muy buena técnica, pues con dinero, ¿no? De Claro. modo que la clase reaparece de otro modo, ¿no? Antes tener tatuajes era signo de una determinada clase. Ahora, lo que es signo de una determinada clase es llevar tatuajes, pues no muy solventes, técnica o estéticamente, ¿no? Entonces, al final, el clasismo de un modo u otro aparece. En cuanto a lo de Sergio Ramos y tal, bueno, evidentemente aquí hay varias. Alguien me decía, esto también es algo que aparece en una conversación, es obvio, de algún modo sobrevuela el libro, pero es verdad que yo no lo digo tal cual y que quizás no lo había pensado en esos términos exactos, ¿no? Que es que. Claro, Sergio Ramos es un millonario con un tipo de vida y un tipo de trabajo que le permite pasar de todo y tatuarse Lo que dé la gana. a la cuenca del ojo si se le da la gana. Y un chaval de un barrio jodido, no es que pueda permitirse, pero está en una situación en la que tatuarse hasta la cuenca del ojo si le da la gana es reivindicarse y es, digamos, escupirle un poco al sistema, al mercado laboral, ¿no? Entonces, Totalmente. ¿para quién puede tener más complicación establecer dónde está la frontera en la que puede tatuarse o no? Pues en nosotros, quizás, ¿no? En las personas que estamos, voy a decir clase media, ya sabemos que eso ni significa nada, no sabemos si existe, pero ya no, pero en fin, ¿no? Los que tenemos algo que perder, digamos, ¿no? El señor que trabaja en un bar o que sí que, o en una sucursal de banco, y que vete a saber tú si me hago un tatuaje aquí, pues a ver si el jefe le va a parecer bien o le va a parecer mal. Si le parece bien, me lo hago, pero si no, pues igual me aguanto porque tal, ¿no? Entonces, bueno, claro, hay muchos CEOs. En Alemania, por ejemplo, tengo entendido que es muy habitual que haya CEOs de empresas que resulta que se quitan la ropa y llevan, van pintados, vamos, como puertas, ¿no? Como dicen los en Bueno, España va a ser raro. en Inglaterra durante mucho tiempo pagaban reinserciones laborales con, o sea, el láser, quitarte los tatuajes, comenzó en Inglaterra, lo daban para reinsertar a la gente en el mercado laboral, aquellos tatuajes que se vieran por fuera de una camiseta. Sí. Entonces, que es, me parece, o sea, algo ahora que es como, wow. Pero es cierto que en función del trabajo que tengas y de la libertad que tengas, eliges unos tatuajes u otros. Eso, vamos, está clarísimo. De momento, ¿sabes? O Exacto. sea, aquí la lágrima aquí, pues igual, con todas las implicaciones que tienen, que luego también esa es otra, el tatuarte algo que no sabes qué significa, que iba la gente. O sea, que yo conozco un caso de uno que lleva un tatuaje yakuza y se fue a Japón. Y ostras, que también hay que informarse un poco uno de las cosas que se hacen en el cuerpo. Pero Yo bueno. creo que sí, pero bueno, hemos visto muchos casos de gente que no opina lo mismo, ¿no? Pero bueno, sí. Bueno, Nadal, muchísimas gracias por aceptar estar aquí. Muchísimas gracias por este No, no, a ensayo por curar vosotros la por haberme piel. leído y por invitarme, jolín, muchísimas gracias. Curar la piel, ensayo en torno al tatuaje, premio Anagrama de ensayo. Escribe Nadal que decido que el tatuaje, este libro y mis afectos avancen juntos bajo esta única regla. Para vivir escojo la velocidad del rito que transcurre a escala humana y conoce la espera. De la Amazona incierta he aprendido que debo arraigar en el instante, como lo hacen bocetos y borradores. ¡Ay, ese arraigar en el instante! ¿Tatuarse es una fiesta? comienza Nadal Sau el libro así. Espero que lo leáis, lo disfrutéis. Es un libro inmenso, lleno de ideas y de pasajes absolutamente conmovedores. Nos escuchamos en próximos capítulos de El Gesto Más Radical. Yes, hey, if it doesn't matter, we can be lonely with each other. Yes, hey, if it doesn't matter, we can be bold with one another. Yes, hey. El gesto más radical. Ágora Sol Radio. Tell me what it hurts for. When you're getting on luck, everything's a sign. Everything